página 41, los que tengan este folleto, página 41. Vamos adelante. Aquí vemos un plan mínimo, digamos, si tenemos que empezar una parroquia, actuar ya, a trabajar ya, podemos preparar un plan mínimo, un mínimo, algo, alguna línea sencilla para poder actuar. Página 43. Biblia para todos, Biblia para todo. Todo con la Biblia, nada es en la Biblia. Entonces, una acción práctica ya. Queremos realmente formar discípulos y misioneros de Cristo. Queremos empezar con algo práctico. Biblia para todos, Biblia para todo. ¿Qué quiere decir? Rosario bíblico. Via Crucis con la Biblia. Posadas bíblicas. Todo con la Biblia. Nada sin la Biblia. La catequesis. Primera comunión, confirmación, casarse, todo con la Biblia. Que la Biblia se vuelva en el libro de cada católico. Y durante la misa, todos con la Biblia en la mano. Si empezamos con la Biblia, todos con la Biblia, nada sin la Biblia, Biblia para todos, Biblia para todo, entonces empieza un nuevo catolicismo. De aquí a 15, 20 años, tenemos a católicos firmes, seguros en la fe. Apologética para todos. Biblia para todos, apologética, defensa de la fe para todos. Entonces, todo el sistema que tenemos nosotros, tenemos que meter la defensa de la fe. Es decir, el conocimiento de la propia fe, teniendo en cuenta la situación actual de una fe combatida, de una fe atacada, de una fe en duda. Entonces, conocer la propia fe, pero sabiendo qué dicen los demás contra nosotros. ¿Cuáles son los problemas que tenemos nosotros para formar a verdaderos católicos? Página 48, pequeñas comunidades cristianas. Hoy en día, el católico no puede vivir a solas, así nomás, haciendo lo que pueda. No. El católico que vive por su cuenta está en peligro. Cuando no hay ningún problema, va a la iglesia de vez en cuando, no sabe nada de Biblia, no reza, no hay problema. Pero cuando empieza una enfermedad, cuando empieza un problema de familia, un divorcio, una cosa, empieza el nerviosismo. Y empieza entonces la rabia, el odio de adentro contra la iglesia. Yo necesitaba ayuda, nadie me ayudó. Mi hijo drogadicto, yo fui a la parroquia, abre, nadie ayudó a mi hijo, y ya se murió. Solamente una vez muerto hubo la misa, pero antes nada. Entonces, viviendo a solas, nadie se interesa por ti. Cuando tienes problemas, a ver qué haces. Mientras estás en una comunidad, en un grupo, claro que los demás se mueven. Claro que los demás ven que tú ya no vas a la iglesia, van a tu casa. ¿Y por qué no vas a la iglesia? No que me metí en un grupo. ¿Y por qué te metiste en este grupo? Empieza la ayuda. Empieza ya la sanación del problema, la solución del problema. ¿Entendieron? Pues aquí está el problema, la fuerza del grupo. Tienes un problema, una duda, una cosa, alguien te ayuda. Fíjese que mi esposo ya no va a la iglesia. Fíjese que mi esposo, rápido, en la misma comunidad hay alguien que conoce a tu esposo. Le abre inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Tú, yo no te he visto en la iglesia? ¿Algún problema? No, que tengo problemas económicos. Vamos a ver qué podemos hacer. Fíjese que mi hijo ya no va a la iglesia. Mi hijo ya se metió en una pandilla. Que mi hijo... rápido, alguien de la comunidad habla con su hijo, fíjese que aquel joven allá ya se metió en problemas, ayúdalo, búscalo, y lo buscan. Pero si tú vives a solas, ¿qué cosa? Nadie se preocupa. Y entonces llegan los demás, llegan los de otra religión, hermano, si tú vienes con nosotros, vas a dejar el vicio, ya vas a encontrar y uno empieza a ir con ellos, y lo llevan aquí, lo llevan allá, lo distraen y rápido, deja el vicio, deja el problema y se integran a una vida más cristiana. Entonces, hoy vivir en una comunidad es fundamental. Página 52. De parte de la iglesia, hoy en día necesitamos más estudio. Quiere decir, los seminarios, las universidades católicas, los obispos del continente, los obispos de México necesitan contratar, pagar estudiosos que investiguen la situación de la Iglesia, hagan encuestas, hagan estudios para saber cómo resolver estos problemas. ¿Cómo hace cualquier empresa, cualquier partido político? Hoy, sin investigación, sin estudio, no se sabe por dónde se va. Solamente la Iglesia Católica no hace estudios. Solamente otras organizaciones. Si tú quieres saber algo de la Iglesia Católica, la UNAM te puede dar alguna investigación. Hay alguna institución en México que investiga. Pero la Iglesia no tiene estudiosos que investiguen la situación. Los seminarios, pura teoría. Las congregaciones, pura teoría. Pero números. A ver, los jóvenes aquí en México, ¿qué creen? ¿Cuántos son los que creen en la Santa Muerte? Los mexicanos, en una zona, una parroquia. Número preciso. ¿Cuántos creen la reencarnación? ¿Cuántos tienen idea de budismo, de brujería? Números queremos saber. ¿Y por qué esta cosa? ¿Qué podemos hacer? ¿Un encuentro, una película? No sabemos, investigar. Todos investigan. Cualquier país investiga. Todos tienen investigadores. Y nosotros católicos, ninguna investigación. No hay estudio, no hay nada. A la buena de Dios. Y perdemos gente.